Oportunidades. Desde el 25 de mayo hasta el 3 de junio. Hasta 30% de descuento en colágenos, productos seleccionados. Hasta 25% de descuento en suplementos mujer, productos seleccionados. Te esperamos en Salcobrand y salcobrand.cl. Bases y más información en salcobrand.cl. Salcobrand. Cuando nos volvamos a encontrar, los abrazos serán más largos. Por ahora, demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Oye, bueno, estuve a punto de salir a manguerearme, 30 grados, esta cuestión ya no pero se entiende dura, nada. Durante 10 minutos, Marcelo, después ya vamos cagados. Sí, pero... Es verdad, pero eso es mucho mejor que en el verano. Tiene las dos cosas. Es cierto. Tiene las dos cosas. Banco BCI está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, 6:01, ya la temperatura bajó, Marcelo, ¿eh? De los 29, ¿ah, sí? Ya está en 19. 10 grados te pegó un pencazo, ¿eh? Hacia abajo. Perdona que te hable en estos términos. Es que además, este horario de verdad es absurdo. No puede ser de que a las 6 de la tarde ya estemos medio oscuros. ¿Qué es esto? ¿Qué pretende la autoridad? ¿Qué pretende el cañón extranjero? Claro. Sí. Y hoy día Valparaíso, lo curioso de este lunes es que ahora hay 14 grados en este lunes 25 en la costa, pero empezaron ya con 23 grados. Están al revés, fíjate, no han pagado los gastos comunes. Están confundidos. Debe ser culpa de Charo. No sé. Sí, tiene todo patas para arriba. Oye, vamos a saludar a Miguel. Miguel. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Oye, tú sabes que el fin de semana que se batían récord y récord tanto de contagiados como de fallecidos, yo decía, por suerte no estamos en el programa para que tener que someterte a este momento de tortura que tú eres el encargado, sí, de dar esta información. Qué terrible, hoy día, Miguel. ¿Hay récord o no hay récord? Nuevamente hay un triste récord. Es lamentable porque me toca a mí cargar con esta responsabilidad. Es culpa tuya, dile. Es culpa mía. Oye, quiero tomarme 10 segunditos, estamos siendo súper justos porque lo hemos hecho cada vez que hemos tenido el aniversario de algún club del fútbol chileno, y ayer estuvo de aniversario el Club Universidad de Chile, 93 años de historia, y yo creo que ameritaba hacer un saludo, un homenaje a, yo te diría, el 90-95% del país que son hinchas de esa institución. Bueno, ya que tú lo dices. Por algo así espontáneo somos nosotros tres, fíjate. Tú eres el periodista, el que da la información certera. Si tú lo dices, así será. Sí, fue un dato del INE. Siempre con la información adecuada. De CADEM. De CADEM, datos certeros. Llamamos a 10 personas y nos contestaron 3. Pero con eso podemos establecer ya un porcentaje. Ya, nos ponemos que los grupos de WhatsApp son más gente entrevista que... Tiene información más idónea. Ya, bueno. Muchachos, hablábamos de... Yo les comentaba de que habíamos vuelto a batir este triste récord a propósito de los contagios reportados por coronavirus. En la jornada de ayer domingo se registraron 4.895 casos nuevos, según el balance, obviamente, que entrega la autoridad, que en este caso es el Ministerio de Salud. También superamos como antes hablaban como de la barrera psicológica, ya pasamos esta como barrera nuevamente de las 40 muertes anotadas en un día por quinta jornada consecutiva. Según el último reporte, fallecieron 43 personas por coronavirus. Sigue siendo compleja la situación de la capital, donde de estos 4.800 y tantos casos, 4.386 pertenecen a la región metropolitana. Todavía no se logra establecer realmente el efecto cuarentena. Esto no lo digo yo, lo está diciendo la autoridad, también la intendencia, que no se ha podido establecer si realmente las cuarentenas obligatorias, cuarentena total que se dio en el Gran Santiago, ha podido un poco paliar que se siga propagando el virus. Bueno, también hay situaciones particulares que tienen que ver con las contingencias, ya vamos a estar comentando qué pasó en el bosque. Bueno, hoy día en la mañana fue jornada de La Pintana y de Puente Alto. Entonces, como raya para la suma, el total de los fallecidos en Chile llega a 761 y los infectados a 73.997. Sí, como el virus de pronto se mantiene en el cuerpo de una persona por hasta 14 días, es posible que llevamos 10 días de cuarentena, de que el efecto real de la cuarentena empiece a notarse recién cuando pasemos esos 14 días. Y ahí empieza a bajar, ojalá, la cantidad de infectados. Lo que parece que la autoridad ya ha anunciado, sin decirlo, es que el tiempo de cuarentena para la capital va a ser por lo menos de 3 semanas, 1 mes, tal vez más. Oye, dice que la plaza está en verde ahora, weón. Yo no... Sí, pues ayer yo veía aquí por mi balcón, pero despejadito todo, se veía un... No, así total. Se pero me olvidó cómo eran los semáforos. Oh, qué terrible, qué terrible esto. Oye, tú sabes que una cosa, yo hoy día contaba en la mañana que fui aquí a la comunidad cercana, localidad cercana de Colina, y el fin de semana, el sábado. Lo describiste como la gran ciudad de Colina. ¿Qué es lo que es? ¿Un pueblo o es una ciudad? ¿Qué es lo que es? Ponle localidad. Una comuna. Digamos, bien con todos. Es que está separado. Que hay Colina, hay potrero. Colina mismo, al pueblo. Hay potreros separados de la ciudad, así que es un pueblo separado de la ciudad. Bueno, el hecho de que comentaba que había mucha gente, hay una feria en la calle, había mucha gente haciendo fila para entrar a... O sea, había mucha actividad, mucho movimiento. Pero otra cosa que me llamó la atención, ya no en la ciudad misma, sino en el camino hacia allá, en zonas más... de gente estacionada sola, adentro del auto, hablando por... O sea, como mirando el teléfono. O sea, la cantidad de gente que le dice, mi amor, voy a comprar... Y se queda un rato dentro del auto. Solo. Escuchando mirando música, el teléfono. Sí, dice, claro. Olvídese la cola que había, memora, ¿eh? Había cola, por eso me demoré tanto. Pero se quedan para estar un rato solos. Hombre y mujer, ¿eh? Hombre y mujer. Es una cosa ya así. Y para estar fuera de la casa también. Po. Claro, los cabros chicos. Ese era el chiste, pues, Miguel. Ese era el chiste. Miguel, ese era el chiste. No, pero me refiero no solamente solo, sino ya no estar viendo a las cuatro paredes que uno ve todo el día. Claro, escapar un poquito, claro, de la... Por eso, cuestión. Ese era el humor. Ese justamente, chiste, ese es el que yo no caigo en el flagelo del matrimonio como usted. Yo chiste, no tengo chiste. Que arrancar de mi mujer. No, está bien. No, bueno, no todos somos como tú, pero ¿hay pasado cuarentena una y una? ¿Cómo es tu cuarentena, Miguel? No, mira, al comienzo debo reconocer, también siendo muy irresponsable, pero hacía una cuarentena solo y una cuarentena, entre comillas, familiar, con mi novia. Pero después, cuando ya empezaron los datos y uno dice, bueno... Ya, sí. Mira, ya la considera parte de su familia. Sí, está llegando en parte de matrimonio. Sí, a lo mejor me fui al chancho jalando. No me estén escuchando porque van a cobrar la palabra. No. Se viene la fiesta. Me puse la soga al cuello solo, mira qué idiota. Bueno, sí, bienvenido al mundo de los casados. Sí, ya voy así. El lado de la pichanga me va a tocar jugar con los... No. Y después, cuando ya la situación... Vaya a estar en el auto solo viendo, sí, tu celular. Pues, bueno, ya empezó a sentir identificado. No, después dije, uno tiene que predicar con el ejemplo. No puedo, por más que sea por semana, no me puedo estar paseando. Así que estoy en mi domicilio, ya aquí, confinado. Ahora, hasta nuevo aviso. Por otro lado, manteniendo la distancia en cuanto a cantidad de habitantes y todo, es increíble cómo nosotros estamos de verdad devastados con la cantidad de fallecidos, especialmente, y de pronto uno ve que los, por ejemplo, españoles o italianos están felices porque murieron menos de 100 por un día seguido, una cosa así. Sí. Entonces ellos se alegran por números que son superiores a los nuestros. Sí, pero bueno, claro, y ahí estamos volviendo a la, entre comillas, la nueva normalidad, pues. Claro. Vi que ahí en la Plaza San Pedro ya están dejando entrar de manera restringida. En Portugal adelantaron la época estival y ya se ve gente en la playa un poco ya despreocupados de la pandemia. Lo que no sé si es muy bueno o muy malo. Yo por un lado trato de ver como, bueno, si ellos pudieron, nosotros vamos para allá. O por otro lado, puta, están siendo muy irresponsables y se vienen los rebrotes. ¿Dijiste puta? El periodista serio del programa. Se nos fue a la cresta el periodismo serio. Vamos con una canción, por favor. Sí, sáquenme de aquí. Sáquenle el bastón para el caballero. Vamos los Rolling Stones. Vamos los Rolling Stones. Este se puede. Vamos que se puede, vamos. Dijo. La pasión de la noticia me lleva. Ahí está. Bueno, ¿has reposado y has repensado tu carrera en el periodismo, Miguel? ¿Mi actitud? Sí. Pido perdón a todo aquel que se haya sentido ofendido con mi... Sí. Nos acaba de llegar un mensaje de Carla Martínez a Pablaza quejándose por el nivel del programa, fíjate. Sí, no, porque ella nunca jamás, había pasado, jamás ha incurrido en un desliz así. ¿O sí? Además, sus garabatos son distintos porque ella es de Viña, entonces no dice garabatos como uno. No, no, sí, le pido perdón solo a la Carleta, es que es mi referente radial. Entonces no quiero decepcionar menos a ella. Pero estás hablando del verano, o sea, del verano en Europa y de cómo ellos están en una etapa de empezar a salir ya con el resguardo, ¿no? Con la mascarilla y todo, pero ir a la playa y todo. Yo estaba pensando, esta cosa para bucear, el snorkel. ¿Servirá como mascarilla? Un carabinero, te pillé tú ahí con el snorkel. Voy con el snorkel. El snorkel es la mascarilla del buzo, ¿eh? De la gente bajo el agua. Exacto, es el snorkel. Exacto. Entonces, ¿servirá? Ese es el chiste, Miguel. Ese es el chiste. No, sí entendí. Sí, sabía. Le regalaron para la Pascua un snorkel. Alguna vez, para usarla ahí en la piscina. Ya. Muchachos, poniéndonos nuevamente serio, hay otra información que tiene que ver con los reportes de confirmados por COVID positivo, por COVID-19. No, estaba esperando hoy día preparado la pregunta de Mauricio Bustamante, Marcelo Comparini, respecto a los pacientes conectados a ventilación mecánica. A la fecha, es decir, hasta el corte de ayer a las 21 horas, había 989 con disponibilidad de 325. ¿Qué nos lleva este dato? Es un informe que entregó hoy día la Sociedad Chilena de Médicos Intensivistas, que es la SOCHIMI. Ellos dicen que el 97% de las camas críticas disponibles de la región metropolitana, ojo, solo de la región metropolitana, están ocupadas. Entonces ya empezó a comentarse en algunos centros médicos, como por ejemplo el Hospital del Carmen de Maipú, que ya lleva muchos días, fue de estos hospitales que tenía que tener pacientes en la ambulancia esperando para poder ser atendidos. Entonces empezó este concepto que no es nuevo, ojo, de hecho en Chile existe un protocolo para eso, que es el dilema de la última cama. Es decir, escoger un paciente por sobre otro para intervenir con más recursos. Está la saturación que está teniendo el sistema, que está esta situación y que de verdad que es bastante complejo en muchos centros de salud, no solamente en el Hospital El Carmen de Maipú, sino también el Hospital El Piro de San Bernardo. Estamos llegando a esa situación del dilema de la última cama, donde realmente no hay la capacidad suficiente para poder atender a todos los pacientes que hay que priorizar. ¿Quién necesita más atención por sobre otros? Miguel, perdona que te interrumpa, te saque del personaje por un momento, no quiero que digas un garabato, pero hoy día en la mañana hablamos con el internista y también experto en salud pública del Calvo Maquena, Juan Carlos Said, y nos decía que ya sobre el 90%, en realidad da lo mismo lo de la última cama, porque ya está ahí en ese dilema desde el 90%, porque entran y salen pacientes en esa lógica. Y hay muy pocas camas disponibles, entonces ese dilema ya está. No es que vayamos a llegar, como eso ya se está viviendo en muchos centros asistenciales, y por eso es que están derivando pacientes de un lado para otro, o están sacando pacientes a provincia, o a regiones, mejor dicho, sí. ¿No? Entonces ese es el tema, ya sobre el 90%, nunca vas a llegar al 100%, es una teoría nomás. El tema es que ahora ya estamos en ese predicamento. Perdona que te haya sacado de tu personaje. Continúa. No, es una puerta a la información. Entonces uno, recabando un poco, mirando, en Chile existe un protocolo para eso y obviamente entre varias directrices, en lo central es que se privilegia a aquella persona que tiene mayor capacidad de seguir viviendo. Originalmente eso. Siempre se decía que se privilegiaba a quienes que son más jóvenes y que uno piensa que por un tema de edad solamente iban a poder prolongar su calidad de vida, pero aquí hay muchos factores. Por ejemplo, si uno viene con una enfermedad de base, alguien que fue trasplantado hace poco, son muchas consideraciones. Y dentro de lo que dice ella, yo vi un testimonio de la doctora Claudia Vega, que es la jefa intensivista del Hospital del Carmen y la vocera de Xochimi, que de verdad es terrible porque tienen que reaccionar en fracción. Mira, todo este análisis que nosotros lo estamos haciendo en muchos minutos, ellos tienen que decidir en segundos. Entonces, claro, esa es la situación en la que estamos. No es por ser alarmista, porque en el fondo sabíamos que iba a llegar a esto. Y se supone que, como habíamos comentado, de aquí hasta fin de mes y la primera semana de junio probablemente es donde va a ser la situación más compleja, por lo menos en la pandemia en nuestro país. Es así. Recordemos que en España se dio, bueno, España, en Italia se dio mucho esto de la decisión terrible de decidir a quién se le da una cama. En Italia ocurrió de que la población era mayor, así que se dio en general esa disyuntiva, ¿no?, entre personas de distinta edad. Pero tienes razón, Miguel, que la decisión pasa por un montón de otros factores, no solo la edad. La posibilidad de a quién le va a servir más esa la utilización de ese elemento, sea el respirador, etcétera. Y hay muchas veces que alguien más joven tiene menos posibilidades de sobrevivir que alguien mayor. Sí. Bueno, sí, es así. Qué terrible todo. Vamos a otra noticia, yo creo, ¿no? Otra noticia, bueno, que tiene que ver con lo mismo, hemos comentado la situación de primeros contagios en el mundo político, de parlamentarios. Al final, en toda esta teleserie del senador del Partido Socialista, Rabindranath Quinteros, al realizarse el tercer PCR, ya se dio cuenta de que el primero había sido un falso positivo. En rigor, el senador nunca estuvo contagiado en la zona. Es terrible que te digan falso positivo. Sí. Me acuerdo. Eres un falso positivo. Sí, raro, ¿y existe un falso negativo o falso negativo no sale? Cuando sale negativo es negativo. Allá. Existen ambos. No, ¿puede haber un falso negativo también? Puede haber un falso negativo. ¿Lo decís por mí? No. Por eso se dice que... Es un personaje. Por eso se dice que el PCR tiene que realizarse mínimo una semana desde que uno eventualmente estuvo en contacto directo con una persona contagiada. Porque si yo estoy en contacto con alguien que sé que tiene COVID positivo y voy al otro día... probablemente no haya desarrollado tanto el virus en mi cuerpo, entonces va a ser un falso, en este caso negativo. Por eso hay que esperar los 7 días. Y ahora nos damos cuenta que también hay los falsos positivos, como es el caso de este senador. Pero en el mundo parlamentario, el mundo político, hoy día se registraron primeros casos. Primero, el primer ministro contagiado, el ministro Alfredo Moreno, quien estuvo en contacto con alguien de su equipo que había dado positivo. Por lo tanto, él está tomando ya las medidas sanitarias correspondientes de la cuarentena. Y también la diputada Marcela Sabat, también fue la primera parlamentaria diputada que dio el examen positivo. Y ella sí, porque al final en la televisión, en el mundo parlamentario, todos le echaban la culpa a Sandón y nada es comprobable hasta ahora. Ella sí estuvo tuvo contacto estrecho con ¿estrecho? El senador de Renovación Nacional. ¡Ay, celos! ¡Qué celos que me dan! ¡Qué celos que me dan! ¿Por él o por ella? ¿Cómo? Por él, por él. Por favor, ah, sí. Marcela Sabat. No, yo no juzgo nada, pregunto solamente. Bueno, es bien pecaminosa tu pregunta, ¿no? Sí, qué fuerte. Pecaminosa. Qué fuerte. Oye, y hoy día en el mundo de la televisión estuvo comentado lo de Julio César Rodríguez, que parece que dio negativo, pero está en cuarentena, una cosa así. Ya, porque sí, está es con José Álvarez. Claro, que él presentó los síntomas. Todavía se está realizando otro PCR, pero él, claro, está presentando síntomas que puede ser de un resfrío común, puede ser de una gripe, pero por eso hay que hacer la autocuarentena, porque no es solamente la situación que se está dando en Chilevisión. Él también pertenece a una casa radial, donde mucha gente de varios integrantes de esa casa radial, partiendo por su director, dieron positivo al examen, y uno sabe que en la radio es todo más íntimo, más estrecho, se comparte el micrófono, los estudios son más pequeños, no es como, no sé si... ¿Pero ellos estaban transmitiendo, estaban en teletrabajo o estaban en el estudio? Estudio y parece que como que se turnaban. Porque yo no sé ni cómo llegar a esa radio, que usa unos suspensores, él estaba desde la radio, porque en rigor su casa está al lado. Él estaba transmitiendo desde la radio. También la conductora del matinal había dado positivo. Y claro, uno es difícil establecer de dónde se puede haber contagiado. Ahora, si Montserrat Álvarez dio positivo, uno tiende a entender que fue ahí, el equipo del matinal de Chilevisión. Pero hasta ahora no hay algo que un examen que lo ratifique. Pero al presentar los síntomas, se optó por que realizara la cuarentena preventiva. Bueno. Okay. Nos quedamos con esa impresión, entonces, ¿vamos con otra canción? ¿O vamos con otra canción? Vamos. A ver. Estoy, tengo miedo del amor. Ah, I'm muy free. Buena esta canción, ¿eh? Soy libre. Oye, esta también era de los Rolling Stones, ¿no es? Do what I want. My granddaddy come. These are the words me from my granddaddy. Him said nothing in this world like when a man know him free. Free from the lock, I'm set free from the key. Feel like a butterfly, free like a bee. These are the words me from my granddaddy. Said it's nice to be free, nice to be free. Free from the lock, I'm set free from the key. Don't be afraid of your freedom. 'Cause I'm free to do what I want any old time. Miguel, Iván. ¿Cuánto queda, Antonio? ¿No? 2-3 minutos para analizar otra información, sí. En profundidad. Sí, otra información para salirnos un poco ya del coronavirus. Sabemos que es importante, pero también hay otras cosas en paralelo. Hace un par de semanas se estilaba el dicho más solo que Sebastián Moreno, a propósito del presidente de la NFP. Bueno, sí. El ex presidente de la NFP, quien en esta jornada de lunes oficializó su renuncia a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Obviamente en rigor esto es el Consejo de Presidentes. Sí, importante no noticia. Sí, alta noticia. No tenía. ¿Y cuándo se elige una nueva mesa? Sí, él estará en el cargo, sí, hasta el 30 de julio y ese día se van a realizar elecciones para elegir un nuevo presidente. En realidad esto se estaba esperando que pasara porque empezaron como en el Titanic, empezaron como de a poquito a la orquesta a quedar cada vez más sola y él ya estaba de manera cosmética. Claro, él ahora renuncia ahora, pero no deja su cargo, como les comentaba, hasta el 30 de julio, que es cuando se van a realizar las nuevas elecciones. Ahora, lo que puede ser relevante, ¿sí?, para el que le gusta el fútbol, no sé, es que hay muchas cosas que en caso de que siga la pandemia, que van a quedar en el aire. Hay algunas ligas que ya volvieron, la liga alemana, la Bundesliga, unas ligas asiáticas que también se están jugando, pero claro, en Argentina ya se dijo la Superliga no va a continuar, en el Brasil y Grado está la cosa también como en ascuas todavía, pero con la liga chilena hay muchas cosas que no se saben, pues entre medio también hay una disputa entre los clubes, blanco y negro, que entre el CIFUP fueron a la dirección del trabajo. Bueno, hay mucho tema y va a hay mucho mochila, pendiente. Hay mucho pendiente, una mochila bien cargada con la que le va a tocar lidiar a la próxima directiva. Una mochila llena de sueños, Llena de sueños. Y lo más notable es que, claro, en otros tiempos era un cargo que se disputaba, que se la peleaban, que todos querían ser parte. Ahora, siempre cuando todavía ni renunciaba el presidente, ya decía, bueno, tal persona podría ser. Ahora, hasta ahora, nadie quiere cargar con este muerto. Ah, nadie quiere ser, ¿eh? Y pongámonos nosotros, pues, ofrezcámonos. Oye, sí, pues. Yo haría partido, bueno. Yo haría campeonato de, por, ¿cómo se llama? FIFA, o de, ¿cómo se llama el otro? De que los jugadores jueguen. Y la, claro. De y dominar, la gente pague. Solo dominar. En la casa. Claro. Con el barrio, ¿quién echa más? Hay idea. Se puede hacer. Imagínate cuánto pagaría ya, la gente. Con estas tres cosas. Oye, con estas tres cosas ya estamos listos para hacer, sí, o sea, más que todo lo que han propuesto en la NFP. ¿Qué? ¿Cómo no? Se podría hacer, mira, partidos de fútbol, que todos estén dispuestos, los jugadores profesionales de un equipo y otro, pero a jugar quién contagia más al rival. Y les tosen, les escupen. Y después del partido se hacen los exámenes y ganó este equipo 10-4. Claro. ¿Viste? Bueno, es una manera. Parece que no, nos van a sacar del aire. Bueno, sí, está. Ay, no. Ah. No, okay. Parece que era mala idea. No sé cómo se llama. Muchas gracias, Miguel. Miguel, gracias a usted, muy bien, Miguel. Muy bien, Miguel. Bueno, vamos a la pausa entonces. Vamos a la pausa. Volvemos inmediatamente. Tenemos hoy día. Inmediatamente. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar con Javiera Contador. Tenemos mucho de qué hablar. ¡Sí! Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de AFP Modelo y Chilena Consolidada. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más, vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. 6:31 y llega la literatura, un mundo fascinante, ¿eh? Y que nos hace crecer como personas, Marco. Es nuestro gurú, Matías Claro. Hola, ¿cómo están? Bien, pues, ¿cómo, ¿cómo vas tú? Bien, pues. Mira, al final del día de hoy te voy a comentar un libro que estoy leyendo, ya, para que me digas si voy bien, voy mal en las mis elecciones. Mientras tanto, tenemos que entregar un Corán. Libro. Pero en árabe. Ya, muy bien. No entiendo nada, es una culebrita que avanza. No he con podido, respeto, ¿sí? con respeto. Oye, ¿qué libro es el que tenemos pendiente? Tenemos pendiente entregar el ganador de la semana pasada, que era el libro Líquidos. ¿Se acuerdan? Ah, verdad. Este ensayo, excelente, de divulgación científica sobre, sí, cómo se comportan en el mundo de la física los líquidos. ¡Física! Y el ganador es, el concurso fue en Twitter, y el ganador es Cristóbal Herrera, quien comentó el post ahí en arroba Oasis FM Chile, y lo vamos a contactar para hacer entrega de Líquidos, de Mark Miodugnik. ¿Te puedo hacer una pregunta para que la gente lo tenga claro? ¿La elección de quién se lo lleva es porque puso una cosa más ingeniosa en qué va a llevarse? Lo sorteamos. Es azar. Sí, ya, porque llega mucha gente la que manda su petición, y hoy día tenemos un libro que estoy viendo acá, o son no uno, sino dos libros. Sí, que vamos a regalar dos libros. Con la fecha que acaba de ocurrir. Vamos a regalar dos libros. Es que me puse, fíjate que la semana pasada con el feriado, que ya se notó, por supuesto, porque, por favor, estamos todos en feriado permanente. No, no lo digas así, yo lo disfruté. Yo estoy en jueves, vivo en jueves. ¿Como el tío permanente? Todos los días son jueves. Sí. No. Bueno, y te pusiste a pensar. Y me puse a mirar cosas de historia, entonces encontré dos libros, porque además esta semana son las fechas en que en 1879 empezó así como con los combates más importantes la Guerra del Pacífico. Por eso el 29 de mayo de 1879, por eso se conmemora con este feriado, las glorias navales. Y esto porque... eso por si alguien no fue al colegio en los últimos 50 años. Claro, sí, por si acaso. Algo se celebraba... Y estos dos libros que traigo hoy día, que vamos a regalar en Twitter arroba Oasis FM Chile, tienen que ver con la Guerra del Pacífico y son sobre las dos, podríamos decir, las dos batallas más principales. El 21 de mayo de 1879, que es Iquique y Punta Gruesa. siempre nos acordamos del combate naval de Quique porque la figura de Arturo Prat fue muy ensalzada y se transformó en una en un símbolo patriota, sí, para que la gente se sumara a la guerra en 1879. Pero en cambio a Condell, ¿Perdón? Claro, pero el verdadero triunfo no se celebra tanto. No, no, pues el verdadero triunfo fue Carlos Condell con la Covadonga, con sus maniobras que permitieron la destrucción de la fragata Independencia. Ahora, es bien curioso porque ambos estos dos libros son de historia, o sea, la editorial Legatum y el autor Rafael Mellafe son especialistas en historia de Chile, es una editorial chilena que publica específicamente. O sea, no me venga con Baradit y que la gente jugaba guaguifa y ouija, claro, que hacía espiritismo y ese tipo de cosas. Claro, claro, son libros de historia así como bien investigados con muchas fuentes. Y es muy curioso cómo uno cuando lee un documento así, un libro así, se encuentra con algunos datos que uno no los conoce, que no son tan de conocimiento tan público y que son bien fundamentales para entender lo que pasó. Por ejemplo, la guerra del Pacífico se llega a ella luego del tratado secreto de Perú-Bolivia del 73, le hace un tratado con Bolivia donde Antofagasta es boliviana, pero no hay impuesto a los minerales durante 25 años, y Bolivia en febrero del 78 pone un impuesto y pone como fecha de remate de la salitrera chilena el 14 de febrero de 1879. Y ese día, el 79, el ejército chileno desembarca en Antofagasta y se toma Antofagasta para evitar esta acción, este remate, digamos, de la salitrera. Perfecto. Y luego se detona la guerra a partir de los primeros días de abril, cuando están las declaraciones de guerra, digamos, entre Chile a Perú, y Perú con Bolivia se activa el tratado, y todos nos agarramos de los españoles. De ahí para adelante, pero te puedo preguntar, Matías, algo. El libro que se llama 21 de mayo de 1879 y Quique y Punta Gruesa, del señor, ¿cómo se llama? Rafael Mellafe. Arturo Prat. Rafael Mellafe, ¿está narrado como un libro de historia o es una cosa más bien una narrativa así como de histórica, no sé, entretenida, como de novelesca? No es un libro narrativo en términos de que hayan personajes y te esté contando algo, no, es una investigación, es más ensayo. Ahora, dentro de eso va contando y va narrando los hechos de una manera muy clara y muy, como te decía, con mucha fuente. Entonces muy fácil de seguirlo, muy entretenido de seguirlo. Y al final, lo que yo creo que es, así como el gran golazo de estos libros y el gran aporte de estos libros, es que él pone un capítulo completo donde transcribe las relatos y cartas y información de primera fuente. Entonces, por ejemplo, viene la transcrita completa, las cartas que Miguel Grau le mandó a Carmela Carvajal, la viuda de Prat, contándole cómo fue el combate, los partes de guerra. Es bien increíble uno darse cuenta. Le sacaron un parte. Pero se lo hundieron. ¿Cómo le van a sacar un parte además? Porque es su hija. Por mal estacionado. Claro, mira, hasta la guerra tiene burocracia. Entonces los distintos generales y oficiales tienen que enviar su informe a sus superiores y van narrando lo que ocurrió. Entonces esas son fuentes históricas súper importantes. Eso se llama parte, es como el parte de matrimonio. Te invito a mi combate. Mañana se llevará a cabo, espero que no falles. Claro, en el caso de este... Responde, si vous plaît. Mañana viene la guerra. Emoji de corazoncito y felicidad. Claro. Oye, ya, o sea, hay mucha información. Pero hay algo porque, de verdad, Matías, es el combate naval de Quique estaba no solo los libros que nosotros estudiamos, sino que hay un montón de libros. ¿Hay cosas nuevas acá, sorprendentes? Hasta este niño Baradita. Eso es lo que yo te voy a contar. Hay un par de cosas que me parecieron bien hasta, te diría que hasta media graciosa. En Iquique estaban estos dos, la Covadonga y la Esmeralda, que eran los buques de menos poder, porque la escuadra chilena se había ido a Perú a intentar bombardear Callao, una cosa así. Y se enteran los peruanos y vienen de inmediato a desbloquear Iquique, porque los barcos chilenos habían bloqueado Iquique, que era el puerto de Iquique, que era una plaza muy importante porque es la que permitía darle agua, alimentos, permitía el desembarco de soldados, era súper importante estratégicamente para la guerra. Entonces venían los barcos a desbloquear Iquique, pero los barcos peruanos, el Huáscar y la Independencia, eran mucho más modernos que cualquiera de los barcos chilenos, pero la tripulación llevaba muy poco tiempo, porque recordemos que a inicios de 1800, 1860, 1840, está la primera guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Luego está la guerra con España, donde Chile, Perú, Bolivia y todos estos países son aliados contra España. Entonces la tripulación del Huáscar, las tripulaciones de la Marina eran chilenos en Perú. Y cuando se empieza la guerra, los sacan cascando, po. Entonces no tenían muy buena puntería los barcos peruanos, ¿cachai? Entonces la Esmeralda se pone bien cerca, como eran barcos más pequeños además, de menos calado, que es como la profundidad del barco, se ponen bien cerca de la costa, y el Huáscar no se atrevía a bombardear a la Esmeralda, porque pasaban de largo los disparos y caían en la población peruana de Iquique. Entonces por eso lo ataca a través de espolonazo, que es mucho más difícil maniobrar los barcos para chocarlo, y es más, claro, y más riesgoso además, porque si no le pega bien pueden abordarlo y todo. Exactamente, y ahí viene el abordaje de Pratt, po. Claro. ¿Cachai? Ahora hay un dato, una cuestión que a mí me impactó, que está muy bien narrado en uno de los testimonios de uno de los marinos, es que cuando igual aún así disparaban metralletes, cosas así, balazos y cosas así, y sí, porque tenían como los barcos estaban con cañón y con distintos tipos de armas, entonces cuando se acercaban ahí láser. Sí podían disparar, claro, como balas, ¿cachai? No solo cañones. Y había sido tan dañino y había tanta muerte, digamos, en la cubierta de la Esmeralda, que estaba lleno de sangre y de cosas, era refaloso. Ah, qué terrible. Entonces, en Perú, porque cuando que se desembarque, o sea, que se destruya la Esmeralda y se desbloquee Iquique, era un gran triunfo. Pero el tema que al perder a la Independencia, era de inmediato perder, no sé, el 40% de tu poder marítimo en un combate súper tonto y más encima a través de encallarse, que. Claro, o sea, ni siquiera fue un combate, era como bien estúpida la razón por la que la perdieron. Entonces, para intentar levantar la moral de la gente, claro, dijeron que Pratt se había resbalado y se había caído en el barco. Para burlarse de nuestro héroe. Ahora, finalmente no consiguieron, porque el libro entonces narra ambos combates, el de Iquique y el de Punta Gruesa. Sí, exactamente. Y finalmente no logra entonces su objetivo la Marina Peruana. No, po. O sea, es lo que se llama una victoria pírrica. Es una victoria a lo pirro. Claro, el triunfo que genera y produce no es muy bueno. No es importante a largo plazo y de hecho termina siendo una derrota, porque al perder la Independencia queda muy dañado en términos marítimos y muy al inicio del combate. O sea, imagínate que se declara la guerra a principios de abril y esto es casi un mes y medio después. Y ya prácticamente la campaña marítima la pierden. De ahí, durante 6 meses, el Huáscar no lo podían pillar. Fue muy difícil destruirlo, porque más Miguel Grau, el jefe ahí, el oficial a cargo, era bien capitán. Sí, po. Y sabéis que un dato que queda también muy bien a partir del libro es cierta nobleza y como caballerosidad de Miguel Grau. Él le guardó, por ejemplo, a Carmela Carvajal los artículos personales de Arturo Prat, se los mandó, le mandó una carta después a Carmela Carvajal, a la viuda, porque Arturo Prat lo convierten en esta figura, el gobierno, el Estado, y fue muy difícil porque el verdadero triunfo había sido Condell, pero el patriotismo de Prat, entonces Prat. No, pero hay una cosa importante. Yo tengo un amigo que hizo estos cursos de Marina ya mayor y bueno, está muy involucrado, está muy emocionado siempre. No, de marino. Yeah. Y él el 21 de mayo nos mandó en un grupo de amigos una cosa muy interesante que tal vez está en el libro, que son los comentarios, las noticias que salieron del combate en Aldequique en Estados Unidos y en Europa, y cómo alababan así al estilo como de la batalla de las Termópilas, el heroísmo de los chilenos que se mantuvieron, no se rindieron y siguieron peleando hasta el final, y eso es lo que Grau siempre valoró, de que Arturo Prat haya seguido luchando hasta el último minuto. Y en esas noticias vienen en el libro. Están los extractos de los diarios ingleses y los diarios estadounidenses. Recordemos que había mucho interés extranjero, porque la guerra empieza por interés en el guano y en el salitre. Entonces habían capitales británicos, capitales norteamericanos. Norteamericanos estaban preocupados de la injerencia europea en América Latina, entonces también estaban los gringos ahí metidos. De hecho, los tratados de paz de la Guerra del Pacífico, el tercero que dirime cuando hay diferencias va a ser el presidente de Estados Unidos. Entonces ese es el nivel también de interés que generaba para el resto del mundo. Y efectivamente en los diarios del mundo, ojalá todavía no sea así. No, todavía no. No, ojalá que no haya problemas para que lo tenga que dirimir, digamos, hoy día. Pero efectivamente se informa de la importancia de Condell y del valor. Oye, perfecto. Tenemos este libro entonces, 21 de mayo de 1879, Iquique Punta Gruesa. Un libro, el otro libro que vamos a hablar, que se llama Tacna, la batalla trascendental, ¿es para la misma persona o para otra persona? Para la misma persona, para que el que se lo para gane, la misma persona. Quede, pero completamente informado de la Guerra del Pacífico. Five Flow. Ya. Bueno, vamos, nos tiene que canción. Mandar el número de su tarjeta de crédito y ya estaremos atentos, ¿ah? ¿Eh? Vamos con una canción. Vamos a una canción y nos vamos con eso. Lárgate, Master Rodri. Eso. Ay, mira, a gozar. Un héroe. Un héroe. I want to break free. Bueno, ya estamos de vuelta, 6:48 yeah. minutos. Y nos vamos a esta batalla de Tacna, que te tengo que aclarar al tiro, no sé a qué te refieres, Matías, ¿de qué hablamos ahí? ¿En qué? ¿En Tacna? Sí, ¿cuál es la batalla trascendental de Tacna? Porque nosotros no hablan de Iquique, Iquique, Iquique, sí, ¿qué es esto? No, lo que pasa es que primero viene la campaña marítima, que es la que inicia, hay varios combates, pero el primero más importante, no el primero, pero el más importante al inicio, es Iquique Punta Gruesa, y termina la campaña marítima con Angamos, en la batalla de Angamos, el combate de Angamos, que en octubre del 79 permite la captura del Huáscar. Al terminar con la campaña marítima, Chile logra el dominio del mar, y eso le permite evitar el desierto para mover a sus tropas, sino que las puede mover por mar. Con toda la logística que eso implica, pues si tú para llevar comida, por ejemplo, no es llegar y decir vamos a repartir comida, pues no es llegar y repartir caja, hay que hacer toda una logística. Te claro, y llevándolo a la actualidad. Claro. Mira qué increíble cómo se conecta todo, ¿no? Entonces, sí, increíble. Tú, hay toda una logística con este asunto. Eso se hacía a través del mar. Entonces, luego de la campaña marítima, viene lo que se llamó la campaña de Tarapacá, que es todo el departamento que era peruano, todo el departamento peruano de Tarapacá, que Chile lo conquista. Y ya en mayo de 1880, de hecho, mañana se conmemora un nuevo aniversario de la batalla, son 140 años de la batalla de Tacna, que también se llama la batalla del Alto de la Alianza. Esto es Mira. Porque... El ejército chileno había llegado ahí a orillas de Tacna, digamos, llegar a Tacna, y era la batalla que iba a determinar el éxito o el fracaso de la campaña terrestre. Por eso es tan importante. Y luego de que se gane esa batalla, que fue una batalla muy cruenta, el desierto era muy complicado, las artillerías no funcionaban bien porque como la arena era un poco blanda por la camanchaca y todas esas cosas, se hundía, entonces no explotaban, era muy difícil mover a la gente, al ejército, a la infantería, entonces tenía como un... Ya, pero estamos de acuerdo, yo soy muy ignorante, de que esa batalla no nos enseñaron mucho. ¿Quién era el oficial chileno que estaba a cargo? ¿Quién es el héroe que hay ahí? Manuel Baquedano, po, estación de metro. No te claro. puedo creer, lo tienen todo pintarrajeado. Manuel, Manuel Dignidad Baquedano y la boca Manuel Dignidad, claro. Manuel Dignidad Baquedano, él era el general, estaba a cargo. Y esta batalla es muy increíble, o sea, de partida una batalla muy cruel. El ejército chileno tenía poco más de 10.000 hombres. La alianza, los aliados peruanos bolivianos tenían 9.000 más o menos. Y murieron alrededor de 2.000 y tantos por lado. Entonces es un alto porcentaje de muertos, más allá de los heridos y todo eso. Entonces fue bien violenta, fue bien bien sangrienta. Y el libro relata toda la batalla desde antes hasta después, todo el proceso. Relata toda la batalla y hay un par de datos, fíjate que a mí me llamaron la atención un par de cosas, que es lo que le quería comentar. Primero, para los chilenos, como los chilenos estaban en posición ofensiva, eran ellos los que tenían que salir a atacar, ellos son los que se tenían que desplazar. Y cuentan, hay relatos de testimonios de la época, que también este libro tiene el mismo formato, también tiene relatos de soldados que estuvieron, los partes de informe de los oficiales a los superiores. Entonces es muy prolífico en cuanto a las fuentes. Relatan eso, que era muy difícil avanzar, que se enterraban en el desierto porque se formaba una costra en el desierto con la camanchaca que humedecía los primeros centímetros de la tierra, entonces era muy complicado avanzar. En la noche anterior había unos arrieros que habían sido capturados por los peruanos y que habían informado que el ejército chileno eran más de 20.000. Entonces en la noche los peruanos y los bolivianos intentan sorprender y salen a hacer un ataque sorpresa al ejército chileno, pero se pierden en el camino, pasan casi toda la noche vagando por el desierto, vuelven a primera hora pero de para, mañana. Miguel, Matías, hay dicho primero que tenían mala puntería y ahora que se pierden en la noche. Sí, pues. No vamos a ser muy popular con la comunidad peruana. No, pero es que son... Era nuestro son público detalles. Hasta ahora. Son pequeños detalles que terminaron inclinando la balanza a uno u otro lado, porque en el resto era todo bien similar. Por ejemplo... Pero espérate. ¿Ganamos la guerra, weón? Se supone, pues, weón, pero no sé. Oye, ya... Primera noticia... Y esta batalla entonces termina siendo clave en el posterior triunfo. Uno sabe de después la llegada a Lima y todas las cosas que sean. Exacto, pero la conquista de Tacna es la que permite después la llegada a Lima. Y acuérdate que Tacna hasta el año 29 está bajo administración chilena, que eso es parte del Tratado del 29, que tanto se revisó a propósito de las demandas en La Haya estos últimos años. Esos son los tratados que se revisaron a partir de esta guerra. Pero, por ejemplo, también lo encontré muy interesante en este libro, en Tacna, la batalla trascendental. Había un perro en el ejército chileno que se llamaba Lautaro. Y cuando estaban todos en posiciones previo a la guerra, el perro de repente salió corriendo y capturó un zorro en la mitad del desierto. ¿El perro mata zorro? un perro matazorro. Entonces, era una especie de perro también así, y lo encontraron un buen augurio las tropas chilenas. Claro, anticipó el triunfo. Claro, y lo otro que encontré muy curioso, bueno, te conté este dato de que se perdieron y que al perderse el ejército quedó muy cansado, lo que lo afectó en la batalla al día siguiente. Y lo otro, que es una cuestión estrictamente como militar por las armas, el ejército chileno tenía dos fusiles que eran compatibles entre sí en las municiones, pero el ejército peruano boliviano tenía distintos fusiles, entonces las municiones no calzaban una con otra, era mucho más complicado. Entonces también se fueron quedando sin municiones, o sea, el ejército, cada soldado chileno tenía alrededor de 100 balas para disparar en la guerra. No es mucho, claro, entonces fue también una batalla bien complicada desde ese punto de vista. Coincidíamos. Oye, ya, a la gente le encanta esta cosa histórica, así que yo creo que va a ser muy, muy peleado los libros esta vez, Sí, pues están ahí, recordemos que el concurso está en el Twitter de la Oasis, @oasisfmchile. Comentando en el Twitter se pueden ganar estos dos libros y el ganador lo entregamos la próxima semana. El próximo lunes anunciamos el ganador. Perfecto. Entonces, aprender un poco de historia. Y mirar con otro ojo a Baqueano cuando pasen ahí, sí, por la plaza mañana, de su nombre. Mañana se cumple 40 años. Me acuerdo que, a propósito de todo lo que estuvo ocurriendo, sí, en esa plaza hasta hace no mucho tiempo, alguien me mandó por Twitter el momento de la inauguración del monumento mismo de Baqueano, que fue, ponte que en 1930, por eso era así, 1920, y habían algunos soldados de la batalla. Veteranos de guerra. Veteranos están ahí presentes, unos viejitos, claro, que están ahí sentados en una silla. Sí, y uno, claro, de pronto nosotros los chilenos no somos muy dados a esta cosa de venerar a los soldados chilenos, pero uno ve la cantidad de películas que los gringos han hecho con sus batallas y sus guerras. Es tan distinto eso, Sí. Bueno, es que nosotros no estamos en guerra desde el 1879, esto era el año pasado. No, sí, pero hacen batalla, la 1917 fue hace poquito esa película. Para eso hay que hacer guerra. Claro, ¿te acuerdas cuando, quién era el que decía que en Chile que era el Spielberg chileno? Carlos Pinto. El Spielberg, Carlos Pinto, dijo que era el Spielberg chileno, él debe haber hecho películas de guerra. Ahí se quedó. Así que vos soy el Spielberg chileno. Rescatando al soldado García. Así que vos eras ahí. Está bien. Oye, acá hay una fanática que se llama Tati, que dice: quiero ganar porque no soy seguidora, soy perseguidora de Arturo Prat. Dice que de luna de miel fue a visitar el Huáscar. Mira, yo no sé qué habrá en su cabecita loca, pero. Pero, oye, pero a lo mejor el Huáscar, el pasa algo. El buque, po. El buque. Menos mal que no se hundió, En Iquique yo estuve, hay una réplica exacta a escala real de la Esmeralda, que es realmente entretenido de visitar, Sí, po. Un museo, ya. Mucha cosa, dices tú. Gracias, Matías. Ya pues, chicos, un abrazo, que estén bien. Fantástico, Oye, ¿qué me decías, Marcelo? ¿Me estabas diciendo que con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa? BCI, seamos diferentes. Ya viene Javi Contador, Sí, ya viene, con la sorpresa del fin de semana. Vamos al corte, Master Rodri. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www. www.cmfchile.cl. Usa tus tarjetas Mastercard prepago en salcoplan.cl y obtén un cupón de 2.000 pesos de descuento por compras superiores a 5.000 pesos. Es súper fácil. Solo tienes que poner los primeros 6 números de tu tarjeta Mastercard prepago como cupón de descuento. Exclusivo en salcoplan.cl. Promoción válida desde el 11 de mayo hasta el 11 de junio. Bases y mayor información en salcoplan.cl. Salcoplan. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola! Ahí está. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo está, Javier? ¿Cómo estuvo su lunes? No, ¿cómo ha estado? No. El problema del lunes es que hubo 4 días de asueto, entonces uno se acostumbra. Sí. Y cuesta un poco. Vino un señor con todas las medidas de seguridad del internet, porque estábamos ahí mal. ¿Estaban caídos? Así que estábamos caídos, sí, pero lo logró justo para la radio. Desde las 10 de la mañana estuvo el caballero aquí. ¡Oh, qué bueno! Sí, así que lo logramos. Se escucha muy bien. Se escucha mejor, deberíamos tener una señal a todo cachete, oye. No, o sea, por favor, hay una potencia. Sí, fíjate. Lo sintieron. Oye, te mandaron, imagino, muchas noticias porque hoy día en la mañana nosotros tuvimos una entrevista que se extendió más del tiempo y no dimos ni una de las que mandó la Carleta, así que me imagino que está repleta de todo es cancha. Noticias. Sí. ¿En serio? Tengo varias. Tengo, por ejemplo, los tres chicos que más que salió el tema porque en esta época de coronavirus y de confinamiento la gente está viendo más tele y también uno de repente a los niños le tira sin estar con ellos, les pone un rato la televisión para que se queden tranquilos y resulta que tres niñitos en Bolivia tratando de imitar a Spider-Man se dejaron picar por una viuda negra. Es más, la molestaron para que la viuda negra no pica a las personas así porque sí, no, cuesta. Pero ellos con un palo le hacían y la hacían para ser picados y tenían 12, 10 y 8 años y empezaron, no, si con esto vamos a ser Spider-Man y los picó primero a uno y después los otros dos, yo también quiero, los picó a los tres. Los tuvieron que llevar, ellos son de una zona más rural, entonces los llevaron como, no sé, al sapu del asunto, pero no daba el ancho para lo que le estaba pasando, empezaron a tener fiebres, convulsiones, bla, bla, bla, y los llevaron a otro lado, al final terminaron en La Paz, ellos de Cochabamba, en La Paz, donde después de varios días, a los tres, ya los dieron de alta y están bien y todo, pero salía el doctor hablando en un programa, en la tele y todo, diciendo, ojo, porque de repente uno cree que los niños son más grandes de lo que son, igual son niños. Pero... Y además, en la película lo explican muy bien. Era una araña que había sido afectada por una cosa de un nuclear. No era cualquier araña. Por el capitalismo. Eso es. O sea, está fácil para entender de que ahí sí, no sé. Ahí te puede picar la araña. Si es que es nuclear. Pero bueno, para que tengan ojos aquellos padres, madres con hijos. ¿Le ha picado a usted? ¿Le ha picado una araña fuerte alguna vez? ¿O una avispa o una abeja? ¿Alguna picazón? Picado la araña, importante? Soy yo. A mí araña, no, pero sí, abejas y avispas sí. ¿Y no te pasa así que se te inflama todo, qué sé yo? ¿No eres alérgica? No, soy alérgica. Fíjate que yo con los bichos, no, pero los hongos sí, fíjate. Te haya agarrado hongo. Sí. ¿Te inflamas con los hongos? Sí. No hablo de los comestibles, ¿ah? Ustedes saben, pero sigamos mejor. ¿Ustedes saben por qué la araña de rincón, la viuda negra se llama viuda negra? Porque mata al marido. Después de. Sí. Después del apareamiento. Eres la pequeña, tú, Marcelo. La pequeña muerte. Estás muy popiado, ¿no, Marcelo? Tengo un chiste a Flora. Le petit mort. ¿Quién respira y están pegados al micrófono? Yo porque pensé que era yo, pero es uno de ustedes. No, Marco, yo chupetea el micrófono. 10 centímetros, por lo menos. Hoy no, creo que enseñaron. Yo tengo un hijo que es alérgico y una vez me pasó, nos dimos cuenta, una vez que fuimos como a hacer un picnic aquí cerca de mi casa, en el cerro, ¿cachai? Que había mucho. ¿Viste? Marco acaba de hacer. Ah, ya es no Marco. Fui yo. Ya. Pues yo estaba hablando. Y tampoco. Pero si estoy acá. Pero hay alguien más. ¿Qué? Oye, solo hace eso. De repente estábamos comiendo unos huevos duros, típico como el picnic entre medio de los espinos. Y mi hijo, al tener 5 años, 6 años, nos mira susto. Y tenía el labio arriba, así ya inflamado. Y dije, ay, ¿pero qué te pasó? ¿Te picó algo? Sí, parece, sí. Y de repente veo y se le veía inflamando cada vez más toda la boca. Oh, y de repente ya era la cara completa. Pero lo peor de todo, y eso fue lo que me causó como la angustia, fue que me empezó como a dormirse. ¡Ay, oye, no, me muero! Y yo corriendo cerro abajo con este niñito en brazos. Así, ta, ta, ta, ta, corriendo. Y decía, en cualquier momento me caigo y va a ser peor porque se va a caer. Y llegamos al rápido a una urgencia, le pusieron un antihistamínico y otras cosas. Y le tengo que hacer todos los trámites, todas esas cosas que le hacen unas pruebas. Y claro, tiene ahora se lo pica una abeja, tiene que al tiro tomarse una pastilla. Andamos para todos lados con esa cuestión. Lo loco es que, caché, que tú no sabías que eres alérgico hasta que te pase. Y generalmente te pasa. Sí, las picaduras de insectos te pasan en lugares que no estáis adentro de tu casa o no estáis cerca de como... De nada. De un policlínico. Yo hice un programa... Yo hice un programa para Argentina y Chile que se llamaba Los Conquistadores del Fin del Mundo, que eran unos chilenos. Ay, mi computador está hablando, no sé qué le pasa. Bueno, la cosa es que uno de los cabros que participaba era de Punta Arenas y estaban como haciendo una competencia en rafting, haciendo unas balsas, todo el equipo, y vamos Chile, porque era Ecuador, Chile. Y el cabro realmente cuando llegan a la meta venía como sin respirar y hinchadísimo. Y efectivamente no había querido decirle nada al equipo porque el equipo iban todos, vamos, vamos. Él nomás como que empezó a dormir en el asiento y dijo, claro, es que lo picó una abeja y él mismo no sabía que era alérgico, pero de repente cuando ya empezó a faltarle el aire, empezó a cachar como que nada, que estaba demasiado. Y lo mismo, por suerte, como era un equipo así como super pro y tenían como urgencia ahí mismo para estas, porque son competencia y todo, tenían al tiro, le pusieron la inyección al tiro. Parece esa que te ponía en el muslo, y cachado que hay una que es como ¡tac! Sí. Y sí. Que. El pen, no sé cuánto, que es un lápiz de. Sí, ese lápiz que hay que. Igual yo creo que hay que tenerlo por si acaso, fíjate, no sé. Mi hijo sí lo tiene, porque mi hijo también es súper alérgico. Alérgico a todo. Sí. Claro, y tú sabes que. Bomba lacrimógena, te digo. No solo la alergia, uno no sabe muchas veces que es alérgico, sino que además las alergias te pueden aparecer alergias que no tenía antes. O sea, yo, oye, pero yo siempre he comido esto. Y de repente. Mi mamá veníamos llegando de viaje con Diego hace un día como de España, parece, estábamos ya raja porque en el avión así como dormido mal y todo, y mi mamá me llama, no sé, dos veces por teléfono, y yo, muy mala hija, no le contesté al tiro porque dije, voy a llegar a mi casa, en el camino del aeropuerto a la casa, y no le contesté. Digo, la llamo apenas llega a la casa, y cuando llego a la casa me llama de nuevo. Yo vivía en un departamento con Diego y me dice mi hermana, me dice, estoy abajo con la mamá, algo le pasó, la tengo atrás apenas pudo ni manejando para acá, la tengo atrás en el asiento. Y yo bajo corriendo así, me subo al auto de mi mamá, pum, me la llevo a la clínica. Y parece que ya era grande, porque yo era grande, ya las dos éramos grandes, aunque mi mamá me tuvo muy joven. Tenía alergia a los camarones. Y resulta que le explicaba al doctor, uno es alérgico hasta la última vez que comió, ¿cachai? Hasta ahí no eras alérgico. Ahora, esta vez ya eres alérgica y esto es para siempre. Y eso te puede pasar a los 40, a los 50, a los 60. Hay gente que le pasa a distinta edad y es súper fome porque toda tu vida comiste algo que comía y que bien. Y un día para otro, chao, como que bajaste la defensa y no podéis comer más camarones. Después de este momento en que hemos asustado a toda la gente, vamos a una canción. Que no hay hospitales disponibles. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Qué buena canción! Nos llama Londres. Llama ¿quién Londres será el programador? Your boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain of the truncheon thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation stone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and try. another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in, engines stuck on it, the wheat is going big, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning out. Like. Oye, para que vean que no todos los niños hacen como los niñitos que se dejaron pinchar inocentemente para convertirse en Spider-Man, cosa que no lograron. Hay dos niños que sí encontraron unos, fueron a la casa de sus abuelos con esto en Inglaterra. Fueron a la casa de sus abuelos, que ya están fallecidos, la casa de su abuela, y encontraron como unos para jugar, unos como lingotes de oro, muy parecidos a los lingotes de oro, y que efectivamente eran lingotes de oro, que los papás siempre pensaron que eran para dejarlos cubiertos encima, y cachado que de repente hay como unas cositas para dejar como apoyaditos los cubiertos. Claro. Sí. Qué simpático esta cuestión para dejar apoyado a los cubiertos. Sí, pues, oye, qué choro esto que era para... Bueno, no, resulta que son lingotes de oro y los fueron donde un experto, porque no era tan fácil, y lo corroboró, dijo que era, creo que se mide como de muy buena ley, hay algo así, ¿no? El oro. Claro, sí, pues. Sí, pues de ley. Los quilates se llaman. Sí, no, sí, sé que son quilates, pero hay alguna frase que es como, porque es de buena ley, eso yo nunca lo he entendido. Es de buena ley, hermana. Es porque Beto Cueva era fanático. ¡Cuchas! Pero han cachado, lo de la buena ley. Sí, debe ser la concentración. Sí, gracias Rodrigo, que detrás del micrófono me dice, eso es la calidad, la ley es la calidad. No siempre, no toda la ley siempre es la calidad. Pero bueno. Pura calidad. El asunto es que, ¿sabe cuánto valen los dos lingotillos? No. Pesan 1 kilo cada uno. Es oro macizo. Ah. O sea, te alcanza para taparte todos los dientes. O sea, todos. O sea, te los todos de oro. Los puedes romper. Como 100.000 euros. Oh. No te puedo creer. Sí. Pero mira qué suerte. Porque ha estado, de hecho, otra cosa, así como el dólar, el oro también ha subido en este año. A principio de año. ¿Cuánto vale la argolla? La argolla de matrimonio, más o menos, ¿cuánto cuesta? Ya me olvidé cuando la compré. Depende de la ley. Depende de la ley, po. ¿Y cómo se sabe? Tiene que haber subido, porque cáchate lo que te voy a decir. Al principio de año, el kilo de oro estaba más o menos a 38 millones. Y ahora está a 45 millones. Mira. Sí. Chuta, qué bueno. Y tú sabes que acá en Chile, yo me acuerdo una vez de tener un amigo de chico que decía que su papá o su perdón, tío, no es el kilo, eso es medio kilo. ¿Medio porque kilo? El, bueno, sí, lo que él tiene ahora, estos dos lingotes, perdona, son casi 90 palitos. Ya, cuéntanos. No, que tenía una mina de oro. Y para ¿quién mí era, tenía una mina de oro? Era una mentira, pero yo me imaginaba el lejano oeste, ¿no? Un gallo como en un río, con una cosa así sacando pepitas de oro. Como con un colador gigante, ¿sí? Y claro, y que encuentras las pepitas de oro y te haces millonario en de un minuto a otro. Yo siempre soñé con eso. Nunca pasó. Pero no, pero bueno. Yo no. No, nunca tuve como fantasía con el oro. No, no tengo tampoco. No, no sé, nunca he tenido tanta onda. Con hacerme millonario de un día para otro. Con el bling bling, ¿no? Tú, cuando estuve en Sudáfrica, me engrupieron heavy con los diamantes. Y como que, ay, me llevaron unas tiendas. Sí, la típica cuando vaya a otro país, que como yo fui a hacer un programa para Mega, para el Mundial de Sudáfrica. Y nos llevaron unos bares clandestinos, unas puertas detrás, porque aquí los diamantes. Oye, me gasté el sueldo del programa y tengo una cosa que no la puedo hacer ni aro de los chicas, que bueno, es un... No sé, yo ahí los tengo, se los dejo a mis hijos, pero o sea, si entran ladrones no los van a encontrar porque son del porte de nada, no digo, ya. Yo en eso estoy contigo. Yo encuentro que la joya es la cosa más inútil y más absurda, la joya cara, ¿no? Porque hay joyas muy bonitas que no son necesariamente caras. Sí, que sean lindas. Salvo nuestros avisadores, ¿no? Por supuesto. Que la mejor joya la encuentras, coloque su marca aquí. Publicidad está, ¿no? Disponible. Bueno, a propósito de eso, salió hoy día en realidad, pero es que estuvo tragicómico estas cosas. Ustedes vieron que salió Rafael Garay. Salió de la cárcel, sí. Salió de la cárcel. Oh. Ustedes saben que cuando la primera vez que Rafael Garay habló, me nombró a mí y me entrevistaron hasta de CNN y yo así como... Porque fueron a abrirle la... ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba? ¿En Rumania? ¿Dónde estaba? Sí. Ya. Entonces abrió la puerta y dijo ya, cuando ya lo pillaron y estaba toda la prensa chilena apostada así, dijo voy a hablar y fue como a su departamento y abrió la puerta y habló. ¿Se acuerdan de esa vez o no? Sí, la primera vez me acuerdo. ¿Pero por qué te mencionó? No, porque escúcheme, dijo, no sé, hay gente en Chile que ha hablado tanto de mí como mi exalumna Javiera Contador y todo. Yo estaba haciendo el matinal, entonces para mí me subió los bonos, olvídate, todo, pa, se dieron vuelta. ¿Alumna? Y claro, alumna, y yo callé así como, Javiera te nombró, oye, me llamaron radios, todo el mundo, porque qué. Y lo que pasó es que yo hice un diplomado de gestión y producción en el año La Pera con Diego en la Universidad del Desarrollo. Y él hizo una clase. Entonces, efectivamente, sí, fui alumna suya. Era como un diplomado y teníamos, dos puede haber hecho él. Teníamos muchos profesores porque cada uno hacía una clase. Y él me hizo esa clase y por eso soy su alumna. Y me retó ahí desde Rumania, que estaban hablando cosas mal y qué sé yo. Y yo igual encuentro que en su momento esto de inventarse el tumor, igual, o sea, yo sé que para la gente que estafó es terrible, pero me parece igual, es como una, el morbo es fascinante. Espérate, de esas mentes, espérate, así, ¿o no? Entró a Fukushima, ¿cómo se llama? La planta nuclear, a salvar a una persona. Dijo y ahí eso se lo agarró. Y ahí se agarró. Había entrado una planta nuclear a salvar a una persona. O sea, ni en Los Simpsons se vio ese grado de libertad artística. Era heroico, además. Bueno, él alcanzó el 1.300 millones de pesos, más o menos. Y una de las víctimas, que fue la más conocida quizá, o una de las más conocidas, fue Marlene de la Fuente, que es la ex señora de Iván Núñez. ¿Cierto? Sí. Sí. ¿Me siguen? Perfecto. Resulta la ex que ese ahora, poco, ¿o no? La ex, por eso dije. Salió. La ex. Sí. Ex, ah, sí, dije ex. No, no, sí, es como ya hace rato. Entonces ella dijo, ella contó, fue al matinal bienvenido, no sé si fue, me imagino que telefónico, porque dijo que ella estaba, cuando él se iba a ir, ya Rafael Garay se sabía que se iba a ir, y ella estaba súper aguja con Iván, porque igual ella le había pasado todos sus ahorros, que eran 76 millones, y Iván se los había pasado a Rafael Garay porque confiaba mucho en él, y entonces ella empezó como a agujonearlo, como de verdad, anda a hablar con él, dile que onda mi plata, la necesito. Entonces él lo llamó, le dijo no, que en realidad no puede hablar, está muy mal, no me puede recibir. Y ella contaba, vas a tener que hablar con él porque yo necesito que me devuelva mi plata. Le digo, dile por favor que me devuelva mis 76 millones, nada más. Y la cosa es que Iván va a hablar con él y cuando vuelve le dice, pucha, no sé si queréis saber. Sí, quiero saber, le dice ella. Le dijo, bueno, no, él estaba un poco ebrio, estaba acompañado de una mujer, que era una chiquilla al pasapoga, y que lo estaba muy mal, muy mal, y le regala unas colleras, le regala un paquetito y él le dice, me regaló esto. Y eran unas colleras que supuestamente habían sido del papá de Rafael Garay, que para él tenían un valor simbólico tremendo, que eran de Frank Sinatra. Frank Sinatra, se las vendió Frank Sinatra al papá de Rafael en Las Vegas. Toma. Y ella dice que las ve y era una chuchería, que era imposible que tuvieran ningún valor. Arte ninguno. Chino. No, o sea que eran como de cumpleaños. ahora ella dice, yo creo que Iván también cachó que eran de mentira, porque lo que me dijo él fue como, pucha, está tan mal que inventa estas cosas como por amor a su papá, o sea, caché que para él igual es un valor tremendo, así con las colleras de Frank Sinatra. No te impresionante. Qué loco, ¿no? Oye, es que no sabes que uno cree que está escribiendo un libro, está escribiendo un libro, Rafael. ¿Sí? Pero cuando aparece en eso en un libro, en una película, uno dice, no puede ser verdad. Yo acabo de leer un libro de Manuel Carrer, que se llama El Adversario, y que es la historia real de un tipo que convenció a su señora, a sus amigos y a todo, que tiene un encargo súper importante en la OMS, ahora tan de moda, durante años, y se daba la gran vida. Y el libro, bueno, no quiero contar el libro, pero se va contando por qué y cómo se fue metiendo el mismo en esta mentira, y que iba creciendo y creciendo y creciendo, y la logró mantenerse, eso es lo increíble, logró mantener por años del Javier Cercas, que era un tipo que era de sobreviviente de la guerra en Cataluña. Y un tipo que fue presidente como de los sobrevivientes de la guerra y una cuestión así. Y el tipo nunca había ido a la guerra. Y llevaba como 20 años a cargo de una organización de veteranos. Y era como uno de los símbolos de... No, igual esas cabezas a mí me parecen igual, son unas mentes brillantes, porque igual, o sea, igual engañan a todo el mundo. El otro día cuando hablábamos de este jugador de fútbol que jugó 18 años como en 10 equipos y no tocaba la pelota, estaba siempre lesionado, ¿te acordás que lo comentamos acá? Sí. Y nosotros que no tenemos ningún talento para hacer radio, y aquí estamos 25 aquí años estamos, después, pues. Es impresionante. Yo no sé si Javier, hablo por nosotros. No, sí, tampoco tanto. Oye, el... Ojalá en no Perú, se den cuenta, no sé si hablaron de este alcalde que se hizo el muerto para que no lo, porque estaba haciendo una fiesta, el alcalde, y se metió dentro de una funeraria y se metió dentro del cajón se pasó a hacer por muerto para que no lo pillara la policía. ¿Le conté? No. Cuéntanos. Esto, Jaime Urbina Torres fue intervenido junto a otras personas cuando incumplía el toque de queda y las normas sanitarias para enfrentar el COVID. El alcalde habría estado muy ebrio. Esto en el distrito de Tantará, en la provincia de Castro Virreyna, en la región de Huavangélica. Resulta que la policía los llamaron porque había un ruido en un lugar. Y entonces la policía llega y parece que altos niveles de alcohol y todo. Y se metieron a una funeraria. Y se metió el alcalde dentro de un ataúd y salió la foto y todo, con el tapabocas, todo. Se metió dentro del ataúd así y se hizo pasar por muerto. Y otros de la fiesta también se metieron en varios ataúdes. No para esconderse. Sus acompañantes también se ocultaron en los cajones. Todos fueron trasladados a la comisaría de la localidad. El alcalde Jaime Rolando Urbinas Torres habría estado ebrio al momento de su detención. Yo me imagino al alcalde. Todos por muerto. Rápido. Háganse los muertos. Todo al cajón. Rápido. No, sin respirar. Escuché esto de Piñera, que nos hagamos los muertos para que alguien salga el vivo. Oiga, ¿te acordáis? Oye, me acuerdo. ¿Viste? Sí, horror acordarme, pero me acuerdo. ¿No viste en Francia? No sé si te llegó esta noticia de unos tipos que desafiaron y rompieron la cuarentena y lo que querían era ir a bañarse al mar. Sí, y pues se suponía que no se podía. Y lo que hicieron fue disfrazarse de boyas. O sea, se cortaron unas boyas por la mitad, se las pusieron en la cabeza y se fueron arrastrando hasta el mar. Ahora, las boyas, estoy viendo la foto. Y en realidad parecían como un corpóreo de condonito. Un saludo para él, gran amigo. Sí, condonito. Es como, o el hombre del Mago de Oz, son como dos hombres de lata, tienen como un... Y además con zunga, ¿no? No, terrible. Pero yo los que vi estaban con ropa, los que se metieron como se disfrazaron de boya, estaban... Como con una... Pues la cabeza metida como en una... En un, rarísimo. Callampón. Ya, vamos a una canción. Un callampón, Marcelo. En francés. Por favor. Champiñón. Así con el alcalde. A ver qué es. Stinger. Ah, Stinger. Ay, el tántrico. You don't understand. There is a deeper world than At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper within us, rising in the land. There is a deeper within us, nothing will withstand. I say love, it's the seventh wave. I say love. Every move you make. Oye, así que Julio César y la Monse, los dos con coronavirus. ¿Qué te sí, decís? Pero la Monse dio positivo y está haciendo la cuarentena. Julio César también, hoy, ahora recién, ahora, en la tarde. Dio positivo. Julio César dio positivo. ¿Y eso fue el mismo personaje que los contagió los dos? Ellos o entre dicen ellos. Que fue, Osandón dicen que fue. Y la Marcela Sabat, yo le vi hoy día también un video diciendo que había sido Osandón. O sea, Osandón repartió, bicho. Tenía para repartir. Está pingado. Sí. No. Así que acaba de salir ahí la noticia, es que dio. Oye, dio estaba viendo también esas cuestiones que solo pasan en Estados Unidos. Dos peluqueros de Missouri. ¿Ya? Siguieron trabajando, no hicieron caso de ninguna recomendación ni una cuestión, porque eran trampistas. Y le contagiaron a 140 personas. ¡Oh! Solo pasa en Estados Unidos. Es un récord. ¿Vieron la fiesta que hicieron este fin de semana en Estados Unidos como en una laguna, así como una fiesta? Ah, en Ozark. Oye, sí, yo me acordé por la serie. Repleto. Oh. Sí, es que los gringos tienen una cosa en la cabeza de verdad complicada, y esto de que la libertad va por sobre todo. No le podéis restringir, claro. No, sí, le podéis decir nada. Yo soy yo y hago lo que quiera. A mí no me puede venir. El Estado, no, y la cosa libertaria. El Estado no puede meterse con mi privacidad. Nada. Claro. Y imagínate que pues, andan con esas metralletas para todos lados. Se metieron a una alcaldía la otra vez, a la municipalidad. Se metieron harto gallos con unas metralletas gigantescas. Y no les pueden prohibir hacer eso. No, po. Yo hoy día veía que ha aumentado en él la violencia como contra el guardia. Ponte tú, que le han sacado la cresta a no sé cuántos guardias porque le dicen, no, usted sin mascarilla no puede entrar. ¡Ta! Como. Sí. Es la decadencia del Imperio Americano. Oye, bueno. Yo estoy viendo si les recomiendo algo del fin de semana, lo estoy en proceso, ¿ya? Pero está muy bueno The Last Dance, la de Michael Jordan. Ah, muy buena, yo la vi entera también. Oye, ganan, buena, yo, se ganan. Yo que no cacho nada de básquetbol, da lo mismo. Encuentro que está muy entretenido cómo funcionan los equipos. Todo es importante. El equipo es muy importante. Es súper importante para nosotros, ¿cachai? Para todo. Tú tienes que cuidar a tu equipo. Siempre cuida a tu equipo, porque eso te puede hacer ganar. Yo hoy día, antes del programa, me quedan, qué sé yo, 15 minutos, 20 minutos, y pongo YouTube. ¿Viste cuando uno pone YouTube, te ofrece, no sé, sí, cómo, claro, deciden? Y me ofrecían ver un partido de Chile con Brasil cuando Chile, para el Mundial de 2002, le ganó a Brasil 3-0 aquí en Chile. Era la generación de Sally Zamorano, ya como en su época de retiro. Pero ese partido es increíble. Y vi todo el primer tiempo. Es tan entretenido ver cosas antiguas. Hasta me ponía nervioso cuando Brasil atacaba. Y eso que sabía que no iban a hacer el gol. Bueno, Miguel Iván dijo eso el otro día, que decía, no, no lo va a perder. Y sabía el resultado. No, terrible. Pero bueno. No, me gustó. Me gustó la emoción del deporte. Tiene que hacer deporte. Me cautivó todo el sentido. Oye, y el equipo es súper importante. No, el equipo es lo más importante. El equipo es lo más importante. Bueno, déjame decirte que con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te